amateurs, nos fuimos a tomar clases con la maestra. ¿De dicción? Si en la emergencia epidemiológica y de matemáticas. 2,035,200 docentes. Y regresamos más cancheros que nunca. Cancheros, tu nuevo programa deportivo. Se transmite los días martes y viernes de 7 a 8 de la noche. Por La Voladora Radio. Ya estamos completos. Comenzamos. Muy buenas noches, amigos. Estamos comenzando una vez más Amateur. Perdón, cancheros. Es la costumbre de los sábados se me quedó aquí. Bueno, vamos a darle los teléfonos aquí en cabina 97.3, nos están escuchando por el 97.3 de Estudio FM, 97852 52, el teléfono en cabina, y nos pueden buscar en Facebook como Cancheros Radio FM Ameca Ameca. Bueno, pues aquí a mi lado derecho está Jorge. Jorge, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estoy un poco confundido porque no sé si somos cancheros o amateurs, pero el problema, la cosa es que ya estamos aquí de regreso. No somos cancheros, somos bien cancherísimos. Y por cierto, le mando una gran felicitación a la maestra Elba Esther Gordillo, que el día de ayer cumplió años e hizo su pachanga allá en el Reclu. Le mandaron una comida de un restaurante muy famoso ahí del DF, estuvo con su familia. Parte de los privilegios que dejó el sindicato es poder festejar su cumpleaños dentro del reclusorio. Así que bueno, pues vamos a comenzar con cancheros. Mañana se juegan las semifinales de básquetbol femenil en Rosario. No se las pierdan. El domingo comienzan los partidos de ida en la Liga de Fútbol Regional. Así que esperaremos que todo cambie. Hoy se jugaron los magisteriales en Amecameca. Buenísimos partidos, todo perfecto. Hoy se inauguraron los Juegos Invernales de Sochi. México avanza a la final de la Serie del Caribe. Esperemos que gane ahora sí. Atlas contra Morelia, un partido muy sonado, los nuevos hermanitos. Los nuevos hermanitos, venga. Bueno, después de escuchar los encabezados que vamos a tener aquí en Cancheros, nos vamos a ir con las noticias nacionales e internacionales, sin antes decirles que hoy vamos a tener aquí en el estudio al colombiano Yesel Chía y al americano Tinker Juárez. Ellos van a competir el día de este fin de semana en Ameca Bike 2014, no se lo pierdan. Así que vamos con las noticias nacionales e internacionales. Lléguenle igual, nacional o internacional. Bueno, pues hoy se inauguraron los Juegos Invernales en Sochi, Rusia. Y bueno, en Xochimilco creo que nunca va a haber Juegos Invernales jamás en la vida. Pero bueno, allá en Sochi, Rusia se inauguran los Juegos Invernales. Y pues por ahí se habla de un atentado, ¿no, Jorge? Bueno, que de por sí ya como que esos Juegos ya venían con ese riesgo, ¿no? Sí, ya era un tema muy sonado. Ya lo habían expuesto muchas veces que podría haber algún atentado en contra de los Estados Unidos o participantes de Estados Unidos. Pero pues, y si dieron un comunicado los ministros de Turquía, que al parecer habían secuestrado un avión y que iba directo a Sochi. O sea, ya iban a hacer el 11 de septiembre, pero allá en Rusia, ya pensaban secuestrar un avión y lanzárselo pues a alguien, ¿no? Y es que estos juegos, pues se han venido metiendo varios rumores, sobre todo por las políticas que trae este país, que en un momento fue una gran potencia comunista del mundo, y lo que pasa es que en los últimos años ha metido unas leyes medio raras ahí contra el homosexualismo, y bueno, pues los radicales también, que no quieren a este país, pues también se quieren meter ahí a darles un pequeño susto. Por lo mientras, en la inauguración, y hablando de este tema del tipo homosexual, cantaron este dueto ruso llamado Tatú, que bueno, ellas, se habla mucho que son lesbianas, incluso que son pareja, pero bueno, pues les dieron la apertura a pesar de todas estas leyes en contra del homosexualismo allá en Rusia, y bueno, estuvieron en la inauguración, que por cierto, por ahí también les falló el encendido de los aros también. Sí, por ahí pasó algo extraño y como siempre hay alguna cosita que sale mal. Es que hubiéramos mandado a los cueteros de aquí de Ameca Meca, esos no fallan, me cae que no fallan, los mandábamos, mira, todo hubiera salido a la unos buenos castillos. Unos buenos castillos o hasta unos toritos les mandábamos de agrapa. Bueno, pasando a otro tema, en la liga muy X, este fin de semana pues hay varios partidos, entre ellos ya lo comentaba Jorge, el partido entre Atlas y Morelia, pues es la nueva hermandad, ¿no? Ahora, anteriormente era con Televisa, ahora con TV Azteca. ¿Qué esperamos de este juego? Pues vamos, ¿qué podemos esperar cuando un equipo se desarma para poder completar otro? Sí, incluso hasta la misma directiva de Morelia la pasaron a la del Atlas, y es que en los próximos años esta empresa se va a tener que quedar con un solo equipo, y parece ser, como se ven las aguas turbias, que va a ser el Atlas. Que apuestan por Atlas. Así es, pero por lo mientras, pues es un partido del morbo, ¿no? Porque el Atlas está en el descenso, en la parte del descenso, y Morelia está a punto de, bueno, no le está yendo mal, pero pues por ahí le podría echar la manita a los hermanitos, ¿no? Sí, claro, Atlas está en peligro de descenso, y ¿por qué no echarle la mano? Pues sí, y Morelia, pues no va nada mal, entonces, quién sabe cómo vaya a ser este partido, por lo mientras sí tiene un poquito de morbo, sí lo tiene. Y por otro lado, León recibe a los Pumas de la UNAM, que en los últimos juegos fueron, le ganaron a Tigres allá en Nuevo León, y luego en CU le meten una tunda a los Xolos de Tijuana, entonces este partido pues va a estar bueno, aunque León está empezando a repuntar, ¿no? Sí, ha empezado. Tuvo un buen comienzo, después empezó a caer un poquito y ahora parece que empieza a levantar de nuevo. Sí, esperemos que pues el León juegue como lo hizo al final del torneo, avasallador, mientras que los Pumas ahorita pues ya parece que se están sacudiendo toda esa malaria que traían del torneo pasado y parte de este torneo, y esperemos que, yo como Puma espero que saque los 3 puntos, que la verdad lo veo difícil porque el León poco a poco va empezando a agarrar ese ritmito que lo caracterizó el torneo pasado. Y bueno, también entre otros juegos, por ahí está el que se va a llevar a cabo también en Tijuana entre los Xolos y el Monterrey. Dos equipos que bueno, no han andado bien en el torneo. Parece que la salida de Mohamed los sacó de onda a los Xolos, y luego entró Almirón, como que no agarraron su camino, y ahora con este nuevo técnico venezolano, como que van ahí, pero como que todavía les falta, ¿no? Les falta un poquito para poder levantar el ladrido, dirían por ahí. Bueno, entre otras noticias, también por ahí Héctor Moreno, este jugador mexicano del Español de Barcelona, le da la anotación a su equipo para vencer al equipo español de Granada, y bueno, con esto salirse un poco de la zona de descenso, que también el Vasco Aguirre está ahí metido, ¿no? Y hablando del Vasco Aguirre, hizo algunas declaraciones el día de ayer sobre lo que se le viene al Piojo Herrera en la selección mexicana. Y él decía que va a empezar a tener presión por parte de directivos, por parte de empresas, para que meta a tales jugadores, ¿no? Tiene que hacer valer su dinero, ¿no? A final de cuentas. Eso es correcto. Y eso era un secreto a voces, ¿no? Eso, yo creo que eso no es la polémica, sino la polémica hubiera sido que él hubiera hablado a quien le impusieron a él en los mundiales que estuvo, claro, ¿no? Como por ahí se mencionaba mucho del Guille Franco. Entonces, pues no sabemos qué vaya a pasar con el Piojo Herrera. Ya estuvo hablando con algunos jugadores en Europa de si van a ir o no van a ir o qué está pasando. Pero por lo mientras parece que sí le van a imponer jugadores. Uno de ellos, y estoy seguro, va a ser el Chicharito, porque pues trae mucha marketing atrás él. Sí, de hecho es una de las potencias económicas que se está manejando a nivel nacional e internacional. La derrama económica que dejan sus playeras, Ariel, es impresionante. Sí, es puro marketing ahí. Y yo creo que también va a tener... sí, ahí está el saludo de Eric a la banda. Sí, yo creo que el Chicharito, bueno, el Piojo más bien, pues va a tener que llevar a los jugadores pues a fuerza, ¿no? No porque... Ahora estamos hablando que también se ha desatado una polémica de que lleva Ochoa y que lleva Moisés Muñoz. Ambos nacidos prácticamente económicamente en América. Sí, y él decía que tiene a cinco porteros ahí para escoger, ¿no? Que está Ochoa, Corona, el portero de la América, Moisés Muñoz, Talavera y Jonathan Orozco. Uh-huh. Que la verdad Jonathan Orozco, pues ya yo lo hacía a un lado, ¿no? Sí. Que a lo mejor él puede ir colgando sus guantecitos. Sí, puede ir colgando sus guantes. Entonces, yo creo que la pelea va a estar entre esos cuatro. Y pues a ver por quién se decide. Va a tener que llevar a tres. Entonces, pues a ver. Moisés es su preferido porque pues, se lo ha llevado a todos lados. Es su chavo. Es su chavo. Y luego, Corona, pues. Indiscutible su momento. Pues, claro. Y Talavera está jugando bien, anda en buen nivel. Tiene muchas ganas de ir al Mundial. Y Ochoa, bueno, pues está en Europa. Ha venido haciendo las cosas, pues bien, digamos que bien, uh-huh. No le ha ido mal, aunque a su equipo sí, entonces pues sí la va a tener medio crítica. Medio complicado. A ver qué marca o qué... Él asegura que se avienta el paquete. Pues sí, a ver qué cómo le va, porque alguna marca le va a tener que llegar al precio, sobre todo con Ochoa, porque también Ochoa está en marketing para la selección. Bueno, pues esto es parte de las noticias, les recordamos el número aquí en cabina 978-5252. Les recordamos que hoy van a estar aquí un par de ciclistas que van a competir este fin de semana en Ameca Bike 2014. El colombiano Yesid Chía, que por cierto fue el ganador de la edición pasada aquí en Ameca, con 1:22, si no mal recuerdo. Y también nos va a estar acompañando Tinker Juárez, este señor que bueno ya tiene una historia detrás de él y que es bastante, digamos, extrovertido a la hora de correr. Bueno, ellos nos van a estar acompañando, por si quieren también mandar algunas preguntas, pues estaremos aquí por el Facebook, nos pueden encontrar como Cancheros Radio FM Ameca Meca. Bueno, pues vamos a un corte. Ah, no, todavía no. Ah, ok, tenemos aquí algunas menciones. Óptica del Centro, profesionalísimos al alcance de tu visión, tiene para ti lentes terminados en tan solo 390 pesos, qué barato. Lente bifocal en 690. Y bueno, los alumnos o estudiantes tienen un 20% de descuento y tienen una promoción especial del 2x1 en lentes monofocales con mica, fotogray y antirreflejante. Ya ves, Eric, podemos ir tú y yo. Ahí pueden ir, 2x1, pueden aprovechar la promoción. Y bueno, pueden acudir en los horarios de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ellos están en calle San Francisco, esquina con Reforma, municipio de Ameca Meca, aquí en el centro. También lo pueden ubicar en Facebook como opticadelcentro.com. Ahí está. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Alguna otra mención? Mira, tenemos una también de nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, Sección México. Pues no sé si tú conozcas a alguien que tenga problemas con su manera de beber. Sí. Que no le sangre la frente. No me sangre la frente, pero yo sí tengo algunos problemas al beber. No se me olvidan las cosas, pero... Dicen por ahí que para ser alcohólico primero hay... Lo primero es que lo niegas, ¿no? Entonces yo no lo estoy negando. Lo aceptamos. Lo acepto. Pues mira, se pueden comunicar a los teléfonos 97-32-451. Ahí están los teléfonos para que puedan ir Alcohólicos Anónimos por si tienen algún problema de alcoholismo. Ahora sí, nos vamos a un corte y regresamos aquí en Cancheros. Tiempo, regresamos. Radio Comunitaria 97.3. 1-1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Cancheros, 97-852-52, el teléfono en cabina. Les vamos a poner una rolita de una agrupación que se llama Tatú, que estuvo en los Juegos Invernales, en la inauguración de los Juegos Invernales de Sochi, allá en Rusia, para que más o menos se den una idea de lo que hubo en esta inauguración. De todos modos, a las 10 de la noche creo que va a haber una repetición, la van a poder ver. Aquí los dejamos con Tatú, de estas bellas rusas. Ya estamos de regreso aquí en Cancheros. Vamos a ir con lo local, los diferentes roles de juego que tenemos aquí en la Meca Meca, las diferentes ligas. Y más adelante vamos a tener al colombiano Jesse Chía y al americano Tinker Juárez en una entrevista aquí en Cancheros. No se la vayan a perder, teléfonos en cabina 978-5252. El deporte local, el deporte local. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Como les comentábamos, este fin de semana se van a llevar a cabo las finales de fútbol aquí en Amecameca, los cuartos de final, los partidos de ida y algunos partidos en el estadio. Va a estar a las 8 de la mañana Puebla contra Juventus, 9:40 el Popo A contra Deportivo Ameca, hay un clásico de antaño aquí en Ameca, Estrella Roja contra el equipo de Unidad Ayapango a las 11:20, Jicotenca contra Real Madrid a la 1, el equipo de Progreso contra Santos a las 2:40 y a las 4:20 Juventus contra el Borussia Dortmund. En Xochitlco, un partido de cuartos de final va a ser el Español contra el Camerún San Juan, que va a ser a las 9:40 y a las 11:20 Atlético Celaya contra Forever. En San Pedro, Cruz Azul San Pedro contra Independiente. En el estado de San Juan, Real Popo se enfrenta contra el Allende. En Chalma, Pumas Chalma contra Ajax, también en partido de cuartos de final, y La Piedad contra Parma. En Pozla, San Cristóbal contra Pumas Ameca y San Cristóbal contra la Gloria. En otro de los partidos del torneo de Copa, en el estadio de Unidad se va a llevar Veracruz contra San Francisco a las 9:40, Santiago contra Atlético Bilbao 11:20, a la 1 Ixtapopo Oro contra Deportivo Chalma y a las 2:40 Verona contra San Gómez. El torneo de Copa es como un torneo de consolación para aquellos que no calificaron, ¿no? Así es, entonces, para que no dejen de tener continuidad. Así es. Y bueno, ahí el favorito, como ya lo habíamos comentado, pues es el de cada año, ¿no? El campeón. Así es. Ahora parece que este año viene muy reforzado el Allende. Parece que levantan la mano para ser campeones. Esperemos que sí, porque el que antes campeano, que ahora es Quinta Real, pues lleva como 400,000 títulos aquí en la Meca consecutivos. Y esperemos que pronto, pues esa dinastía que tiene este equipo se venga para abajo. Porque están volviendo como el América de los 80s, ¿no? Así es. Empiezas a odiar de tanto, y es que no se equipara a lo que hace el señor que trae a este equipo, pues porque trae jugadores profesionales de segunda división, tercera división, a jugar con pues jugadores, valga la redundancia, de amateurs, ¿no? Algunos sí entrenan, pero no al nivel de los otros muchachos. Claro, no se puede comparar el nivel que traen estos chavos, que traen ya una formación futbolística, a los chavos que andan por acá, que únicamente por amor al juego están en las canchas. Así es. Y bueno, en lo que se refiere al torneo de veteranos, están los partidos de vuelta, donde el Atlético Bilbao se enfrenta a las 4 de la tarde contra San Rafael. Ese partido ya se jugó y quedó San Rafael 1, Atlético Bilbao 2. En el otro partido, San Pedro contra Calaveras. Ese partido, en el partido de ida, quedó Calavera 0, San Pedro 4, tremenda goliza. Austria contra Santo Tomás es el otro partido, y ese partido quedaron Santo Tomás 0, Austria 3. También difícil para el equipo de Santo Tomás poder remontar. Y último partido, Miraflores contra Cruz Azul, Cruz Azul 2, Miraflores 1. El primer partido es en veteranos. Y pues aquí los fuertes siempre lo han sido, son el equipo de Miraflores, que han sido varias veces ya campeones de la Liga de Veteranos aquí en Ameca Meca. También se juegan el día de mañana los partidos de... Se juegan las semifinales de la Liga Femenil de Rosario. Así es. Vamos a tener Sonics contra Charlotte, la primera semifinal a las 11 de la mañana. Posteriormente a las 12 vamos a tener Asturias contra Mystics, pero están programando juegos amistosos. Por ejemplo, a la 1 juegan Hechiceras contra Unix, y por las 10 de la mañana, un partido más temprano, va a ser Vicente Guerrero varonil contra Vicente Guerrero femenil. Mira, hace mucho que no se daba este tipo de partidos, varonil-femenil. Varonil contra femenil, sí, está raro, pero qué padre, ¿no? Que empiece a haber este tipo de partidos, aunque pues no sé qué tan... ¿Productivo vaya a ser? Sí, tan benéfico sea, ¿no? si ganan las mujeres, pues le pueden pegar ahí este... En el orgullo. En el orgullo a los hombres. Y si los hombres ganan por, digamos, un marcador considerable, pues también le pegan el orgullo a las mujeres, ¿no? Sí, entonces, claro, esperemos que no bajen la moral. Esperemos que se hagan empatados. Ah, no, en el básquet no se puede empatar. No habrá tiempos extras, ahí no. Y bueno, eso es parte de la actividad para este fin de semana, en lo que se refiere al fútbol y al básquetbol. Y este jueves que pasó y el día de hoy se llevaron los juegos magisteriales, que son los juegos que hacen las diferentes primarias, secundarias de la región, en este caso la región oriente del Estado de México, que vamos a decir que es Los Reyes, Nesa, Chalco, Valle de Chalco, Zumba. Entonces, por ahí en la parte de fútbol que se jugó hoy en la secundaria, llegó a la final el equipo de Chalco contra Valle de Chalco. Ya no supimos cómo quedó el marcador, pero fueron los finalistas. Y una niña de aquí de Ameca que calificó para los juegos estatales, me parece que es en carrera de 100 metros. Y bueno, eso habla bien del trabajo que está haciendo aquí en Ameca, ¿no? Esperemos que saque resultados. Que también es aplausos para la banda. Ahí están. Y bueno, también recalcar que en la unidad deportiva ya empezaron las clases de atletismo. Pueden ir a las oficinas de Incufide, que están ahí en la unidad deportiva, a preguntar qué días y a qué hora son las clases de atletismo, pues que también es un deporte bien padre. Y que la verdad, aquí ya tuvimos el otro día, nos acompañó, no te recuerdo el nombre, pero es un profesor de antorcha, la que... ¿De lanzamiento de jabalina? No, brinco de antorcha, no me acuerdo el nombre. Bueno, y nos estaba explicando un poco de la dificultad que eso implica. Y bueno, el atletismo tiene muchos, ¿cómo te digo? O sea, no nada más es correr, o sea, hay varias disciplinas, salto de, ¿no? Salto de garrocha, el que quería mencionar hace rato, varias disciplinas, está salto de garrocha, están los 100 metros libres, los relevos también, están los maratones, todo eso incluye el atletismo, no nada más es ir a correr y a ver quién llega primero, ¿no? Claro. Incluso en los maratones también usan técnicas y hacen su táctica para correr sus maratones. Claro, la forma de respirar, los tiempos. Así es, e incluso saber en qué kilómetro vas a correr más, en qué kilómetro te vas a guardar, en qué vuelta, no sé, o sea, y todo eso lo pueden ustedes aprender en las clases de atletismo que se van a estar impartiendo allá en la unidad deportiva de Ameca, por parte del Incufide. Bueno, les recordamos los números aquí en cabina, 978-5252, y también nos pueden encontrar en Facebook como Cancheros Radio FM Ameca. Bueno, gracias a la amistad nace el amor, sí señores, la voladora radio y el programa Gracias por el Recuerdo invitan a la tardeada romántica. Asiste y diviértete con la música en vivo, artistas invitados y mucho más. Ven con tu pareja, amigo o amiga, amante o desamante, o detallito. El día 15 de febrero en Tlapalcali, Casa de los Colores, aquí en San Francisco Romero 50, esquina con Victoria en Ameca. Comienza a las 5 de la tarde, la entrada es libre. Y para mayores informes, aquí en La Voladora Radio, al 978-5252. También tenemos un anuncio de nuestros amigos de CompuMás. Miren, nos dicen que tenemos la reparación, actualización y limpieza de equipos de cómputo. Ahorita nos están dando una buena promoción, que es computadora completa, es un monitor de 15 pulgadas, un procesador AMD, 2 GB en RAM, 80 GB en disco duro y 3 DVD por $2,800. La verdad es una muy buena promoción. También nos están mandando que tenemos una impresora que imprime negro y a color, 16 páginas por minuto en negro, cartuchos XL opcional, inyección de tinta a solo 450. Igual tenemos memoria USB de 8 GB a $90, tableta de 7 pulgadas a 1050. Bueno, vamos a un corte, ahorita regresamos a Cancheros. Tiempo, regresamos. Regresamos a la cancha, continuamos. tiempo. Regresamos. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Noventa y siete punto tres de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Radio comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Estás escuchando La Voladora Radio FM 97.3 MHz. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Estamos aquí de regreso en Cancheros, en lo que se acomoda a nuestros invitados. Vamos a ir a un dato curioso que tiene que ver pues con el tema de hoy, que es la bici. Datos curiosos. Datos curiosos. El prototipo de la bicicleta de montaña no fue desarrollado sino hasta 1977. La primera bici de montaña producida a escala fue la Stump Jumper de Specialized en 1982. Esta, pues, parte de los datos curiosos que hay aquí en este deporte, que es el ciclismo. Y bueno, pues vamos a tener aquí que hacer un poquito de cancha para que podamos entrevistar a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar por este lado. Primero vamos a... tiempo. La entrevista. Bueno, pues ahora sí, ya estamos de regreso. Por principio de cuentas, pues darles la bienvenida a Yesid. Hola, muy buenos. ¿Cómo estás? ¿Qué dice Colombia? Bueno, primero que todo, saludar a cada uno de los oyentes. Y bueno, yo estuve en algo del recorrido, me perdí, pero estuve en la mitad del recorrido y me pareció muy bien, y ya mañana estaremos terminando el recorrido. Es un recorrido bastante cambiado del año pasado y me gustó bastante la parte que vi hoy. Mañana espero ver la otra parte, parece que está bastante bueno. Y acá al lado tenemos a dos invitados más, que a uno de ellos no lo conocía, lo he visto en fotos y he escuchado muy buenas cosas de él. Bueno, antes de seguir con él, bueno, vamos a primero a presentar a los demás. Aquí tenemos a quién, ¿te puede acercar a un micro, porfa? Claro, muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Mi nombre completo es Fernando Ávila. En esta ocasión vengo representando al equipo Bicitodo Trek Elite, y también quiero mandar un gran saludo a todos los que están escuchando su estación. Y bueno, doy muchas gracias por estar aquí, ¿no?, con ustedes. ¿De dónde eres? Yo soy del Distrito Federal. Del DF. Pero pues bueno, ya vienes patrocinado, ¿eh?, por una buena marca. No sé mucho de bicis, pero quiero saber que es buena marca, ¿no? Sí, de hecho es una de las que implementa tecnología año con año. Y bueno, tengo la oportunidad de que este año Trek y Bicitodo Elite me han cubierto al 100% el patrocinio. Y bueno, pues quiero hacer muy buen papel, tanto en la carrera de enduro como en la carrera de cross country. Ah, vas a los dos, bien. Ajá. Sí, el otro día estaba diciendo que los que van a enduro sí hay que estar medio tocados, ¿no? Porque sí está medio peligrosón. Fíjate que pasa algo muy curioso, ambas carreras se complementan muy bien. Uh-huh. Y bueno, es mi primera participación en la carrera de enduro. Es una pista muy técnica, muy rápida, y que si fallas tantito, te saca inmediatamente. Tienes que tener muy buen manejo, los sentidos bien alertas, y bueno, sobre todo tener mucho valor. Sí, sí, sí, sí lo creo. Hay que tenerlos bien puestos. Y bueno, y de este lado tenemos a Tinker Juárez, una leyenda del ciclismo en Estados Unidos. Pero bueno, traemos traductor, ¿no? Ahí anda nuestro traductor número uno. Tinker, bienvenido, welcome. Thank you very much. Sabemos, aquí en México sabemos muy poco de ti, pero también sabemos que eres una leyenda dentro del ciclismo. Platícanos un poco de tu historia, por favor. A ver, ahí quién está de traductor. He say maybe not much people know about you, but they wanna know about your trajectory in the mountain bike races. Well, I've been racing mountain bikes from 1986. I started when mountain biking was a brand, you know, a new sport, and I've been riding with Cannondale since 1994. So I've been racing with Cannondale for 18 years, and I raced for a long time the cross country first, and then I went into endurance like in 2000, more in like marathons and 100-mile races and stuff like that. So I've raced pretty much everything. Okay, tiene 18 años de trayectoria, bueno, de corriendo con el equipo Cannondale. Él es prácticamente de los iniciadores del mountain bike, corrido junto con muchas leyendas, y es el corredor más antiguo que tiene la marca Cannondale. Con él se inició el equipo de mountain bike y continúa hasta la fecha, ¿no? Hace rato platicamos con él y platicamos acerca de lo curioso, ¿no?, que mucha gente entusiasta él ha visto crecer, ha visto empezar desde cero, llegar a grandes niveles, retirarse, y él continúa, ¿no? Y no tiene para cuando no tiene entre sus planes a corto plazo, al menos poner alto a su carrera, ¿no? Decía que pues últimamente se ha enfocado más a las carreras de endurance, que es más de resistencia, como tipo maratones. Ocasionalmente ha corrido carreras de 12 horas, de 24 horas, y pues tiene todavía pila para rato. Pues sí, para correr tantas horas yo creo que sí, debe tener uno pila. Tengo entendido, a ver, sácame la duda, él empezó con otra modalidad que no era... BMX. ¿Vieja? BMX. Que nos explique un poquito de qué se trata esa parte. Okay. Can you explain about your experience in BMX? Well, long time ago. I started in BMX in 1973, and it was just a sport, you know, for the kids. And I was, you know, started at 13, and I turned pro at age 15 in the BMX. And I raced BMX for 15 years, and I was on a professional team in BMX with Mongoose in 1976 to 81 or something like that for 6 years. So I pretty much was in the sport like in the beginning too. Pues igual le tocó los inicios del BMX. Estás hablando de los años 70, ¿sí? Sí. Por 15 años corrió BMX y incluso formó parte del equipo Mongoose, que es de las marcas más representativas del BMX también, y desde ahí se pasó a aquí continúa. Sí, hay mucha diferencia entre lo que estás corriendo ahorita y lo que corría antes. ¿Se puede combinar? ¿Eso le ha ayudado? Mira, mucha gente curiosamente empezó que le tocó hacer BMX. Muchos dieron el brinco al mountain bike, pero es totalmente distinto simplemente por el tipo de la bicicleta, ¿no? O sea, las bicicletas de BMX son rodada 20, entonces son mucho más pequeñas. Las de montaña son rodadas 26, 27 y medio y ahora hay también 29. Incluso si tú estás acostumbrado a pedalear una bicicleta de montaña, te subes a una BMX, te vas a sentir como si te dieran una bici de un bocho niño, a un tráiler, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, sí, lo creo. Bueno, Yesid, hace un año estuviste un par de días más antes de la competencia aquí en la Meca. La ruta era diferente a la que recorriste hoy. ¿Qué diferencia ves entre la ruta que recorriste hace un año y la que recorriste hoy? Bueno, el recorrido hace un año tenía bastante al comienzo, bueno, casi la mitad del recorrido era bastante polvo, ¿no? Se pegaban mucho las ruedas, había que hacer más esfuerzo. Entonces ya este recorrido de este año ya está bastante exigente aún, todavía tiene bastante subida. Las bajadas están técnicas, hay que tener cuidado. Y bueno, ya miraremos en la carrera cómo están los rivales y dependiendo de ellos ya, pues la idea es ganar, ¿no? Todos venimos a ganar la carrera y ya sin que no tengamos percances ya con la bicicleta, ninguna caída, ya es todo bien. Hace un año, si no me equivoco, hiciste 1:22, creo que por ahí tengo yo ahí el dato. ¿Crees superar la marca ese año? Bueno, pues el año pasado el recorrido era diverso al de este año, ¿no? Ya que este año tiene bastante subida, más que el año pasado. Pues miraremos, dependiendo del recorrido también como es el de este año y los rivales que tengamos, tratar de, pues, si podemos bajar ese tiempo o si no, pues la idea es tratar de ganar, ¿no? No importa si podemos bajar el tiempo, el recorrido. ¿Tú crees? ¿Qué tan recomendable ves el evento de este año para los siguientes años? O sea, ¿tú invitarías a además gente de tu nivel a venir a participar a Meca Bike? Sí, desde el año pasado pues me pareció un evento, el año pasado la primera vez que venía acá y me pareció un evento muy excelente como a nivel nacional acá de México y a nivel internacional, entonces pues sería muy bueno de que cada año estén en estas bonitas carreras que están organizando bastante corredores internacionales que ya le dan una buena talla a la carrera como internacional, nacional, ya que para que muchos deportistas acá nacional en México se animen más a participar en estas carreras que son bastante bonitas y exigentes, es un deporte bastante duro, que igualmente cada uno de los oyentes que están escuchando, si les gusta el ciclismo, que no se arrepientan, que sigan el ciclismo, ya que bastante dedicación, esfuerzo, lo podemos lograr, no es que a la vuelta a la esquina o ya encontramos todo, no, eso es de subir escalón por escalón hasta llegar a la cima, no podemos dar un paso y ya estar a la cima, así no, si fuera así todo sería muy fácil. Entonces sí, ya con los organizadores, que son los que están tratando de invitar a los corredores internacionales, a ellos se les agradece, a los patrocinadores, para que venga cada uno de ellos para estas importantes carreras, como las que vienen ahorita, y el próximo octubre creo que, si no estoy mal, tendremos acá en México la Copa UCI Marathon, que esperemos que sea de bastante nivel, de tantos corredores internacionales que puedan traer. Pues sí, estaría genial, ¿no? Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos aquí en Cancheros. Tiempo, regresamos. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Son las 7:46. Esta por esta. Periodista. Puedes no discriminar a niños y adolescentes. Mejor di persona menor de 18 años, no el menor. El discriminatorio paradigma tutelar de derechos consideraba a las personas en desarrollo físico, psicológico, emocional y psicosocial, es decir, a los niños y los adolescentes, como individuos legalmente incapaces, sin derechos ni obligaciones ciudadanos. A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, ha ido estableciéndose el paradigma igualitario garantista que los concibe como sujetos de derechos y no ya como seres menores. Esto incluye enfáticamente el ámbito de la justicia penal. Si en la antigua visión a los adolescentes acusados de cometer un delito se les consideraba infractores inimputables, hoy gozan de plenas garantías del debido proceso, en su condición tanto de personas víctimas como imputadas de delito, que en este último caso son denominadas adolescentes en conflicto con la ley penal y encausadas judicialmente a través de un sistema integral de justicia basado en normas específicas. El paradigma, las leyes y las instituciones se han actualizado, pero el discurso de los medios noticiosos y los periodistas se antoja inamovible. Menor es violada, pero el MP desestima la denuncia porque no opuso resistencia, o emiten alerta Amber en Edomex para localizar a menor. Actualiza tu lenguaje, refiérete a quienes conforman ese grupo social como niños y adolescentes o personas menores de 18 años, mientras que si se trata de aquellos que son judicializados, lo adecuado es que les llames personas adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Son demasiadas palabras para el poco espacio disponible? Lo esencial es no discriminar. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. La entrevista. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Cancheros con Tinker Juárez, Yesid Chía y Fernando el Murmus. Sí, ya. Bueno, ya estamos entre cuates, ¿no? Ahorita. Vale. Bueno, a ver, Fernando, nos decías que ya veniste unos días anteriormente a recorrer la ruta. ¿Cómo la sentiste? Sí, pues estuve el fin pasado aquí, que hubo puente. Y bueno, pues también con la oportunidad de que, aprovechando el que hubo puente, dije, pues voy a ver la pista de Ameca Bike. Y bueno, pues para empezar es un recorrido muy demandante. Me marcó el GPS 3480, ¿no? Sobre el nivel del mar. Y aquí comentando con los amigos, pues oxigena diferente tu cuerpo a esa altura, ¿no? Por la altura, que demanda, ¿no? También el gasto energético es más. La bajada es muy rápida, es camino ancho. Y bueno, pues también quiero que se anime la gente a venir y a participar, ¿no? Cualquiera que tenga bici de montaña puede hacer el recorrido de la pista corta, que mide 25 kilómetros. Y creo que es una pista para que puedan venir a hacerla y darse la oportunidad de experimentar qué es el mountain bike, ¿no? Sobre todo de que está bien marcado el circuito y me agradó mucho la pista. Y bueno, pues espero tener un buen resultado en la carrera. Tinker, pues sabemos que estás desde el inicio de este deporte casi. ¿Qué tanto influye la tecnología en los tiempos de como corredores? ¿Influye mucho o poco? ¿Las bicicletas de antes a las de ahora? Bastante. Hoy en día, cada año se tienen nuevas tecnologías. Cada marca, en este caso Tinker con Cannondale, es una de las marcas que más innova, ¿no? En tecnología, y pues él como corredor lo experimenta. Él viene con los prototipos de las bicis, ¿no? Que van un año más avanzados. Y pues cada corredor diferente marca lo experimenta de esa manera, ¿no? ¿Y Tinker qué opina de esta parte de la tecnología? What do you think about or what do your experience about the changes in the bicycles about these years? By example, your first bike and your bike from today. Yeah, the the bikes have really changed a lot. I mean, back when I was racing, the bikes were at least 30 pounds, and now we are racing bikes that are under 20 pounds. And so the price is really a big difference in bikes nowadays too. Technology is amazing. How fast these bikes go up the mountains and how strong they are and racing down these big mountains and stuff. I mean, you could race a hardtail down these big mountains and it'll be very smooth. You won't be getting bounced all over the place and it's kind of difficult to flat on these bikes because they're so much lighter, so it's easier to have better control on the bikes and stuff like that. So it's amazing how much the changes has been. Lo que dice que es asombroso el cómo ha influido la tecnología en el cambio, ¿no? Precisamente en el peso, en las suspensiones, ¿no? Dice que hay bicis que tienen una suspensión únicamente delantera, que se conoce como hardtail, que no son doble suspensión. Y el manejo es como si trajeras una bici de doble suspensión, ¿no? Es muy, muy ligero. Los materiales, precisamente toda la tecnología, el estudio que hay, ¿no? Que puedes traer una bici de tope de gama, una bici de gama media y es mejor que una tope de gama hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Por el peso, por los componentes, están pensadas en que sea más fácil para el manejo en la montaña, ¿no? Para que puedas descender más fácil, para que puedas subir más fácil. Entonces sí, le ha tocado vivir una transformación radical. Sí, sí lo creo. Yo creo que las bicis que ocupó él ni suspensión traía, ¿no? Los recorridos eran muy cortos, posiblemente sí le tocó sin suspensión, rígidas, y bueno, los recorridos estamos hablando de que eran 60 milímetros o inferiores, ¿no? Y hoy tienen el doble prácticamente de recorrido, o más, dependiendo la modalidad. Fíjense que aquí Ameca es un pueblo llamado bicicletero, o sea, ya vieron a los bicitaxis, vieron al de los tamales que dan en su bici, el del pan vendiendo en su bici, el de los garrafones. No tenemos policletos, lamentablemente, fíjense, no hay policletos. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿hay ciudades en Colombia como la de Ameca? O sea, me refiero a todo, tanto en el aspecto de la topografía, como en el aspecto de social, me refiero a esta parte de las bicicletas, que todo el mundo anda en bici, ¿o no? Bueno, en Colombia a un comienzo sí se utilizaba bastante la bicicleta para ir al trabajo y bastante ir a la montaña a ver su ganado, sus cosas así, ¿no? Pero después ya cambia un poco al llegar ya la moto, ¿no? Entonces ya en Colombia utilizan la mayoría de motos, bicicleta ya casi nadie la utiliza. Bueno, pero también creo que hay una cultura de la moto allá en Colombia muy diferente a la que hay aquí en México. Sí, allá la moto, eso ya es como el que fue la moto para ir a traer el pan ahí a la vuelta a la esquina, ¿no? Ya no es en bicicleta, ya es en moto. Y bastante, bueno, en Colombia como es un país donde hay bastante lo de minerías, está lo de la agricultura, minería, entonces ya es a la agricultura cerca de casa, si están cerca de casa van en bicicleta, si no ya es la moto, la minería es en moto, todo es moto, carro, ya la bicicleta pues está un poquito... Ya manejan motos. Alejada, ¿no? Está bien. Oye, ¿qué viene para ti después de Ameca Bike? ¿Qué competencias tienes? Bueno, yo de Ameca Bike ya regresar a Colombia y tengo dos carreras más este mes y estaremos pendientes aún del vuelo a Italia, si es a comienzos de marzo, está la temporada hasta el mes de octubre, donde estaremos participando en maratones tanto en Italia como a nivel internacional, puede ser que estemos en una copa maratón, esperemos que sí. Y bueno, seguir dando triunfos al país tanto Colombia, también tanto el equipo, y agradecerles a ellos por la oportunidad que nos ha dado por este año de estar en Italia acompañándoles. Es una buena pretemporada, un buen entrenamiento estar aquí entonces. Sí, bueno, nosotros siempre nos preparamos a comienzos de año, ¿no? Enero, febrero en Colombia, las carreras que se hacen acá, por ejemplo, estamos acá en México, las carreras que hacen. Es una buena preparación para nosotros tener toda la temporada en Europa, ya que allá vamos a estar corriendo cada 8 días y bastante exigente. Son maratones, 60, 80 kilómetros, y es bastante exigente estar en Europa, ya que estaremos allá a nivel de casi prácticamente del mar, ¿no? Entrenando. Entonces ya es cambio de clima, cambio de horario, cambio de todo. Entonces siempre es algo muy duro para nosotros, pero igual lo sabemos sortear y llevar muy bien. Sí, pues es parte de la profesión. Y igual, Tinker, ¿qué viene para ti? ¿Qué competencias vienen para ti después de Ameca Bike? Me voy a omitir la traducción, porque presenté hace rato platicada con el Camino de la Puerta por acá. Me dice que él ya empezó, es su segunda competencia del año. Ah, ok. Este evento va a ser segunda. Y pues precisamente que por tener una trayectoria ya tan larga, este año quiere, digamos, llevársela más tranquila, ¿no? Quiere disfrutar, quiere sí competir, pero ya no está en sus planes estar como en el top 10 o en los primeros lugares, ¿no? Simplemente dar lo mejor de sí, pero sin exigirse demasiado, ¿no? Solo disfrutar. Entonces va a estar prácticamente corriendo carreras locales. No quiere viajar mucho, que dijo que este año quiere estar un poco más en casa. Entonces, pues para los fans, aficionados y los competidores que van a venir, pues aprovechar que está aquí, ¿no? Porque no se ve cada 8 días un competidor de la talla de ellos tres aquí, sí, en la Meca, la verdad. Sí, no, pues es una leyenda, ¿no? Sí, yo me atrevería a decir que es el corredor en activo más antiguo de ciclismo de montaña que hay. Eso no es cualquier cosa. Y bueno, Fernando, ¿para ti qué viene después de Ameca Bike? Sí, claro. Hay un compromiso, revalidar ya he ganado 4 veces el 24 horas en Tenec Hidalgo, y esta vez pretendo ganar el quinto, ¿no? El cual, terminando esta carrera, voy a hacer la preparación, es en marzo. Corro la segunda fecha del Serial Nacional en el Ajusco y viajo a Chihuahua a revalidar una carrera que gané en las Barrancas del Cobre que se llama Reto Batopilas, y de ahí ver con el patrocinador para cuál otra carrera me puede apoyar, ¿no? Ese es el compromiso que hay el siguiente mes de marzo. Pues buenas metas, ya ganar 5 carreras seguidas, pues también no cualquiera lo hace, más de tanto tiempo, ¿no? Bueno, no sé si gusten agregar algo para la competencia de mañana. Yo voy a ser el ganador. ¿Cuándo compiten? ¿El domingo, no? ¿El domingo, el día domingo? Sí, el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos ahí en la grilla partida para disputar la primera maratón de este año acá en México. Entonces ya que tengo entendido son 6. Y si posiblemente estar en el octubre, que es Copa Maratón UCI. Bueno, Fernando, ¿algo que quieras añadir? Nada, pues que mañana vayan a ver el enduro, ¿no? Que también va a ser una carrera muy padre. Es el primero que corro a nivel nacional y que voy a estar ahí con los mejores endureros de aquí de México, ¿no? Disputando las primeras plazas. Y bueno, agradecerle a mi patrocinador Visitodo Trek Elic por el apoyo brindado, y agradecerles a ustedes, ¿no?, por la invitación que nos hicieron aquí a la radio. Creo la estación se llama La Voladora, ¿no? Y pues invitarlos. El enduro empieza a las 10 de la mañana y yo ya fui a ver el trazado y te puedo decir que va a estar muy bueno y sobre todo espectacular, ¿no? Perfecto. Bueno, pues Tinker, si algo que quiera agregar. Any more you want to share with the public? Sorry. Any more you want to share with the public about the race? Well, not really. I just want to say just thank you for having me here. I'm excited to be here, and it looks like it's going to be a very hard race, but I'm up for the challenge, and just hopefully I could finish well. Pues está muy, muy feliz y pues que a disfrutar la carrera, que se siente agradecido de estar aquí y pues es que va a poner todo su esfuerzo. Y mañana también hay competencia infantil, la Mecca Bike Kids. Es inscripción gratuita, entonces niños, traigan a sus papás, por favor. ¿A qué hora empieza? A las 3 de la tarde es la cita para arrancar a las 4, ahí mismo dentro de la Hacienda Panoaya. Pues ahí está la invitación. Bueno, pues les agradecemos mucho el que hayan estado hoy aquí con nosotros. Estaremos pendientes de lo que van a hacer este fin de semana y esperemos verlos el próximo año, igual, aquí en la radio y compitiendo. Les agradecemos mucho. Estamos aquí en Cancheros y bueno, pues ya nos despedimos. Nos estamos escuchando el día martes y no se pierdan la carrera este fin de semana. Mañana, como ya escucharon, empieza con los niños y la parte de enduro. Y para el día domingo, la parte del maratón bike. Así que pues, no se lo pierdan ahí en la Hacienda de Panoaya. Va a ser entrada libre para que vayan a ver a estos atletas del ciclismo. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Cancheros. Tiempo, regresamos. Este programa llegó a ustedes gracias a Óptica del Centro, profesionalismo al alcance de tu visión. Ubicado en calle San Francisco, esquina Reforma, Amecameca, Centro. Radio Comunitaria 97.3. 1 a 1 hacemos la radio. La Voladora Radio.